up again. Who's got the claws in you, my friend? Into your heart I'll beat again. Sweet like candy to my soul. Sweet you are, can sweet you roll. Lost for you, I'm so lost for you. Episodio especial Premios Oscar 2018 del Club de las 5. Estoy acá con Micaela Berger, Maya de Bowix, Griselda Soriano, yo soy Sol Santoro y Luciana Calcaño está en España. Así que en este momento no está acá, así que no nos vamos a poder pelear. Vamos a tener alguna participación de su parte, más sobre el final del programa, así que seguramente ahí venga la reyerta. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, preparadas. Bueno, espero que me acompañen en este rol. Conducción. Vamos a arrancar película por película. Vimos todo, entre todas vimos todo y varias vimos todo. Chicas, La forma del agua. Bien. Acá estamos completas. Sí, acá vimos todas La forma del agua y me parece que estamos divididas, ¿no? Sí. ¿A favor o en contra? Yo estoy a favor. ¿Moderadamente a favor? ¿Contra? Muy en contra. En contra. Ok, bueno, Maya y Sol en contra, Gregui moderadamente, yo Mica a favor. Bueno, explican por qué están tan en contra de esa película. Ya me parece que empezar peleándome un día que vengo a grabar y no está Lula, tenés que pelearme conmigo, es una pesadilla. No, yo no me voy a pelear con nadie, no se preocupe. No, no me gustó, no le creí ni un momento. No la vi en las mejores condiciones, debo admitir. No me enganchó, no voy a decir algo como que medio barato, pero no me metí en el verosímil de la película. Como no logró crear un mundo que a mí me interese. Inmediatamente que aparece ella, para mí es happy go lucky y quiero que la atropelle un auto, sí. Pero con toda la carrera que pueda, porque no la banco. ¿Qué pasa? ¿Puedo está decir bien, eso, no? Podés, por supuesto. Esa película happy go lucky sí que era muy mala. No, es la peor de la historia. Sí, está bien, vos otra vez mencionaste otras peores de la historia, pero happy go lucky es... Happy go lucky igual está ahí como queriendo marcar el podio. Sí, así que me pasa que la veo ella, no me gusta que su personaje se enamore de un monstruo y que se construya ese romance, no me interesa. Sí, a mí me pasa un poco que esto del toro y el amor a los monstruos me parece una mentira absoluta, más allá de la subjetividad de lo que quiere decir el amor a los monstruos, pero si hay algo que nunca ha tenido el toro a los monstruos, y esta película que supuestamente es el amor hacia los monstruos, arma un personaje que se siente monstruosa para que se identifique con el monstruo, cosa que también pasa en Hellboy, que tenía que meter a un humano para que vos te identifiques con ese personaje, no sé si recuerdan a Hellboy, sí, sí. Ese personaje, digo... Selmablear era el humano. Yo me puedo identificar con Hellboy tranquilamente, campeón. O sea, no hace falta que me trate ese personaje para que yo entienda lo que le pasa al humano y porque no pueda atravesar el monstruo. Por otro lado, estamos hartos y hartas y hartes de ver, de comprender a un monstruo como alguien que se come un gato. Basta. O sea, ya esa escena... pero las podemos evitar y además lamentamos spoilearles la película, pero no existe esa relación de humano-monstruo, o sea, eso que nos vende de ese tipo de relación en realidad no es así después. La así realidad que... con monstruos, ¿estamos hablando? Perdón, pero no entiendo, ¿a qué te refieres con la realidad? Sí, si en la realidad... No, quiero decir esta cuestión de si es un romance entre humana y monstruo. Sí. Digo, eso tampoco está finalmente, entonces tampoco es de ese lugar, me parece interesante. No, y a mí me molestó mucho la escena de tortura, me pareció como innecesaria. Y que no le hacía, ni siquiera le hacía el argumento de la película, no. Como que me pareció un maltrato ahí, como medio sensiblero. Y también me parece un desperdicio que si le podés enseñar cómo hablar a un monstruo con señas, enseñarle huevo y música, me parece escaso. Nada, me quedé con un mal poco, camino. Mal camino. Mala elección. Todo lo que pueda aprender ese monstruo, no sé. Sí, y después a mí particularmente me molestó mucho y me puso de muy mal humor. Mal humor, nivel me salían reacciones medio el villano, caricatureco, que es el exceso ese de melosidad, medio Janet por momentos cuando el baño se inunda, no, eso sí el cine, todas esas clases de como de supuesto que también ahí se pone como todo ese peso del toro y el amor al cine y esas cosas, que no es discutible eso igualmente, pero justo en eso me parece como que es el odio al cine, la verdad. O sea, ese tipo de escenas y decir que es el amor al cine, me parece que no. Micaelus, Grischus. Bueno, no sé, ¿querés decir algo para todo esto? Yo pienso que las cosas que ustedes dicen, como las pienso y de la misma forma, y no las tomo por el lado de que sea algo que para mí es un problema de la película. O sea, para mí hay una velocidad. Para mí ese amor por los monstruos, de hecho a mí Del Toro en general me gusta mucho Hellboy, por ejemplo, digo ya hablando de eso. Sí me parece que en el caso de Hellboy meter un humano es casi todo lo contrario que en esta película, porque en esta película el protagonista es un humano, no creo que el protagonista sea el monstruo. Me parece como que nada, esa estética de Del Toro ya como un poco reconocible, es eso, te quedas un poco afuera o entras, digo lo que vos decías, a mí me pasó todo lo contrario, que yo entré y no me molestó para nada que sea realmente meloso, que sea realmente, como está diciendo todo el mundo, un cuento de hadas. Para mí puede ser todo un poco obvio, pero al mismo tiempo no lo vi mucho en otras películas. O sea, a mí me pareció bastante original en ese sentido, que sea por un lado una especie de cuento naif, tipo cuento de hadas, pero por el otro que haya, no sé, que haya sexo, que haya un gato descuartizado. Eso me interesó. Y el personaje de ella, sinceramente, que suele molestarme bastante ese tipo de personajes, no me jodió para nada. Calculo que está bueno esto de que no hable, porque no llegué al punto de la irritación para nada. Y tengo escenas como muy en la cabeza, yo la vi hace 2 meses, y te las tengo muy en la cabeza de haberme quedado un poco maravillada con eso que estaba viendo como en pantalla grande. Me parece que suma mucho la pantalla grande de esta película. Sí, claro, es una película, yo la vi ayer en el cine y me parece que es una película muy total. Para ver, bueno, todas deberían serlo, pero está en casa. Seguro. Porque tiene mucho así de lo espectacular, que es parte de la gracia de la película, que después por ahí te deja fuera, como dice, como decían las chicas. Y eso yo sí, me parece que si o enganchás o te quedas afuera totalmente y decís que es esta porquería, me parece que es un poco así. A mí me pasó, o sea, un poco concuerdo con todas, porque por un lado, para mí es una película que tiene como todo para que me encante y no me terminó de gustar. No me molesta tanto, si bien lo veo y entiendo que puede ser molesto, como esa cosa súper melosa, bien de cuento, me parece que va por ahí, me parece que tiene. A mí me hace acordar mucho al Laberinto del Fauno, en esta cosa de como lo naif por un lado y no sé, la escena de tortura, si bien me pareció absolutamente al pedo, pero como que tiene el mismo chiste, digamos, como de una cosa bien de cuento y violencia y digo, esto es La Bella y la Bestia, pero hay sexo, digo, que un poco me parece que es interesante y otro poco no sé si me termino de convencer en el resultado final. O sea, me parece que a mí lo que me pasó es que me pareció que era como muy así, no sé cómo decirlo, como muy película así de nene suelto en una juguetería, como voy a poner todo lo que me gusta junto y está bien, y me parece bien, qué sé yo, y me parece hasta simpático, pero me faltó como un poco más de, no sé cómo decirlo, de profundidad, como para terminar de, como para que me terminara de conmover. Me faltó eso, como más desarrollo por ahí no sé, de los personajes o de lo que pasa entre ellos. Por ahí es porque hay muchas cosas juntas y muchas cosas juntas además de la historia de ellos, como no sé, el cine, las referencias al cine, digo, la época, digo, qué sé yo, la segunda reunión. Es como hay como un montón de cosas juntas y un montón de referencias, un montón de otras cosas. Pero por ahí me hubiera gustado despejar un poco todo eso y que desarrolle un poco más. Que yo no, para mí no es una cuestión de que haya muchas cosas o de falta de tiempo, para mí no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de, qué sé yo, no sé, de sustancia, no sé, sí, cómo decirlo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero digo, a mí justamente eso es lo que me está, que siento que son, que es una linda fotografía, pero no sé si hay algo atrás de eso. Digo, eso es lo que a mí un poco me pasa con el vínculo entre ellos, con el o sea, con la empatía que ella genera con ese monstruo, que para mí no, digo, más allá de un diseño, no siento que tenga un relleno, digamos. Y con todo, con el personaje de Richard Jenkins lo mismo. Digo, me parece que justamente esos, los estantes de sus juguetes, que vieron que él tiene como una casa para sus juguetes. O sea, tiene una casa solamente para sus juguetes, pero no vive con los juguetes. Y para mí eso no es un dato menor. ¿Se entiende? O sea, como para reflexionar. Pero para mí eso define un montón. Para mí no es lo mismo el que tiene los juguetes en cajas y los deja ahí. Igual no conozco mucha gente que tenga una casa específica para juguetes. Yo no conozco mucha gente que tenga una casa específica para algo. Para algo, tal cual. Yo sí, perdón, chicas. Ay, la señora. Pero bueno, no sé. No sé con quién te juntaron. Disculpen. Te pedimos perdón por no alcanzar el estatus de poseedoras de casas. De... Pero hay algo de eso. Diciendo que sus películas se parecen a eso. Me gusta la teoría. Pero bueno, a mí particularmente no me gusta Guillermo del Toro, igual no me interesa su cine. Creo que me parece tierno que la gente lo ame, no los críticos. Me parece eso un poco cuestionable. Bueno, podemos decir también de totalmente reduccionista lo que voy a decir, pero digo, los mexicanos que están triunfando en Hollywood, si tengo que hacer un ranking, yo me quedo con el Toro. Ah, sí, total. Está bien. Sí, bueno, sí, no. Igual te está que es Iñárritu, ¿no? Bueno, está bien, no, bueno. ¿Con qué te quedás? Con tal o con Hitler. Y sí, claro, eso es cierto. Realmente me hablas con el otro, Hitler, no con Hitler. Claro. Eso no es cierto. Hablando de niños corriendo en jugueterías, sí. Algo que tendría que haber hecho al principio, pero me lo salteé porque claramente este rol como que no me siento del todo cómoda. Igual quizás Julia también se lo hubiera salteado. Ojo. Puede ser. Posiblemente. Puede ser un homenaje. No lo descarto. Puede ser un homenaje. Ay, me gusta. Creo que es un homenaje. Bueno, les queríamos contar que durante todo el mes de marzo vamos a probamos un ciclo en el CCR, que es el Centro Cultural Recoleta, que se llama Mujeres de Película, y vamos a proyectar 5 películas dirigidas por mujeres. Era un poco obvio, estuve mal que lo repetí. No, está muy bien. No, pero justamente lo que es importante es que son dirigidas por mujeres, no que tocan temas. Gracias, de mujeres, digamos. Así que vamos a pasar Cementerio de Animales, Quisiera Ser Grande, Las Vírgenes Suicidas, Zita Sings de Blues. Sí, muy bien. Y Mi Amiga del Parque. Es un pequeño aviso, seguramente en nuestras redes vamos a estar ahí difundiendo, en la del CCR también, así que... Nos veremos en la sala. Nos veremos, exactamente, vamos a ir a presentar, así que vamos a hacer unas coreografías, ese tipo de cosas, va a estar todo bien. Hablando de mujeres espectaculares, Lady Bird, siguiente película, creo que estamos todos a favor acá. Estamos todos 100% a favor. Una película hermosa. Tipo fans, ¿no? Podría yo tengo... sentimientos eróticos con Greta Gerwig. Y eso que ni aparece en la película. Es verdad. No, para mí aparece porque el personaje de ella es ella. Es el personaje de Greta Gerwig. No pienso pronunciar ese nombre. O sea, algunas no. No pienso humillarme así. Saoirse Ronan. Ok. Bueno, hay un video muy gracioso donde ella cuenta todas las pavadas que le dicen, pronuncian nomás su nombre y cómo se pronuncia en serio. Serge. Ok, bien. ¿Estuviste practicando por horas al espejo antes de venir el nombre? No, pero siento que debería haberlo hecho. Siento que estoy en falta. Igual lo hiciste muy bien. Puede que esté inventando, pero nadie me lo va a poder refutar, así que sigamos. Bueno, entonces vos decías que el personaje Lady Bird es como... Sí, la película es bastante autobiográfica de ella. Greta nació en Sacramento, como el personaje, como Lady Bird. Y tiene muchísimos elementos autobiográficos. Y esta actriz hace muchísimos gestos de Greta en la película. O sea, no sé si se lo marcó o se le pegó. No sé, no estuve ahí, lamentablemente, para constatar. Pero, una pena, la verdad. Una pena, me hubiera gustado. Pero bueno, toma muchísimas cosas de cómo se mueve y de cómo modula y de cómo mira. Greta es un poco escalofriante, eso. Mm. Obviamente me lo gustaba muchísimo más si estaba Greta ahí, pero bueno, está todo ya, bien. Ya está. Creo que está se grande. ¿Tiene chance Greta para ustedes? Como mejor directora, película seguro que no. Directora quizás como gesto estaría bien, la verdad. No solo porque digo directora mujer, es una directora que tiene pocas películas buenas y que además es cine como también en general indie, ella nació de ahí del cine indie, como no es la gran industria, y eso estaría bueno también, que le den un premio a ese tipo de... Sí, es que en realidad como directora casi no tiene carrera, lo que tiene mucho carrera como guionista. Sí. Y bueno, y como guionista, digamos, de alguna manera también son sus películas, pero como directora, si bien esta es la segunda, la anterior es una película hiper chiquita y está codirigida y no se parece en nada ni a esta película ni a lo que suele escribir, digo. De hecho, Lady Bird se relaciona muchísimo con Frances Ha, que es la de Noah Baumbach, y que podría ser la precuela de Frances Ha. Esa relación de amistad que tiene con esa chica, que a mí me parece una película increíble, Frances Ha. Parece maravillosa y se podría leer como el futuro de esas dos chicas. Sí, es cierto. Y esa relación como romántica a un nivel como de intensidad y separación, no separación, y lo que pasa después, digamos. Claramente se podría leer como una continuidad. Sí, me parece espectacular la escena en la que se tira del auto. Es que aparte está muy al principio de la película, sí. Y me cautivó desde el comienzo. Me pareció como un gran gesto. Yo creo que vos te gustó porque vos podías haberlo hecho tranquilamente. Porque yo sentimentalmente lo hago. Lo que pasa, claro, es que nunca me iba a abrir la puerta. Mentalmente lo haces. Mentalmente. Pues es un poco como Homero Simpson, no lo hagas, se va. Yo te diría. Mentalmente lo hago todo el tiempo, aunque no esté en un auto. En este momento. En este momento. Sí, sí, claro. Sí, además lo que tiene Lady Bird también es que tiene grandes personajes secundarios. Total. No, los padres son increíbles. Los padres son increíbles. Son dos personajes hermosos. Esta es una película llena de personajes muy, muy lindos. Sí. Yo me sentí muy identificada con el padre en el momento en el que la madre le dice como, estás prestando atención, y él está jugando al solitario. Me da una ternura. Le dice, sí, sí, sí, se corre y ves la pantalla del chabón jugando al solitario. Me pareció hermosa. Me parece que es el personaje que más me gusta. El del padre, es adorable total. Sí, pero incluso como, digo, cuando empieza la película, pensás que va a ser una película de coming of age y que se va a centrar en ella y solo en ella, sobre todo por el egocentrismo del adolescente. Y es impresionante cómo se va abriendo el juego y cómo crecen tanto los personajes hacia el final, incluso los más detestables como el hermano, crece al final como hasta los que menos pensás. Tal cual. Incluso la madre al principio no es tan querible o no es tan interesante, y todos en su justa medida van ganando espacio y ganando relleno. Eso es notable, sin descuidar a otros personajes. No, el de la madre es espectacular, porque realmente podría funcionar como una relación de oposición, sí, y pujar al personaje joven desde la oposición con la madre, pero la madre cambia, tiene miles de grises, incluso en la interpretación de la hija sobre la madre, hay un vaivén que para mí es súper interesante, como que siento que no se achanchó, me parece un valor bueno, como algo que está bien para representar a una madre, que de todas maneras no se come al personaje de la hija, como logró un equilibrio muy interesante ahí. A mí lo que me gusta mucho de Greta Gerwig es que hace un cine en general sobre, como el gran tema de ella son las expectativas, con todo lo negativo que eso trae, y sin embargo le da como una vuelta de tuerca a lo que significa las expectativas y a tanto las dos, ¿viste? Como sí, sí, dos, sí, totalmente. Y en cómo revertir lo que pasa y lo que te frustra. Y acá lo vuelve a hacer de nuevo, y también lo hace con el espectador eso. Uh-huh, sí. Digamos, lo que vos esperás de la película, lo que vos esperás de los personajes, lo que vos esperás de esos vínculos, y lo que pensás que le va a pasar a esos personajes. Digo, no solamente con el desenlace, sino con todo lo que va pasando, desde lo que le pasa a los personajes hasta la cuestión de lo que sucede dentro de la trama, digamos, juega con el tema. Sí, incluso es una adulta filmando, bueno, contando una historia de adolescente. Totalmente. Y eso también es como muy difícil de encontrar, ¿no? Que la adolescencia sea realmente reflejada de cómo son las relaciones reales y cómo son las expectativas reales. Digo, nosotros estamos, no sé, bombardeados por, qué sé yo, series como 13 Reasons Why o de ahí para abajo, digo, pero como la adolescencia siempre vista como desde un lado totalmente externo, y acá me parece que eso no se nota, como que realmente ella me parece que está como con la mirada en su personaje principal, y por eso me parece también que están todo tan querible, como los personajes son tan... Para mí, lo que, bueno, es un poco lo que dijeron todas, pero es lo que más interesante, por lo menos a mí lo que más me interesó, lo que más me enganchó, y me parece es una película que te va como enganchando, si bien tiene esa primera escena que es espectacular, donde ella se tira del auto, que no spoileamos nada porque es escena 1 realmente. O sea, me parece que es una película que va creciendo de a poco cuando se van abriendo como todos esos grises y todas esas cositas que de a poco se corren del género, de lo que esperas de esos personajes, de la forma en que en general se retrata la adolescencia, más de, no sé, desde esto, digo, qué sé yo. Es una película que entiende muy bien y representa muy bien tanto a los adolescentes como a los adultos, y el choque, y no solo el choque, la relación, porque no es siempre el choque que hay entre todos ellos. Digo, sí. No es una película que esté como del lado, o sea, ni de el adolescente descontrolado para que te horrorices como adulto y digas, ay, qué horror los pibes, qué terrible como es. Total. O que esté como poniendo a los adolescentes, o sea, en una visión como 100%, como de, o sea, es una película donde hay como comprensión entre esas dos dimensiones. Y eso sí, viene de ella, digamos, de la visión. Sí. Hay una intención de acercamiento, digamos, cual, de las distancias. Incluso para hacer coming of age no suele suceder tanto que aparezca como parte del conflicto, digamos, los recursos económicos o los no recursos económicos en general. la situación social no es un ítem que acompañe en películas de Camino sí, Page. Cuando lo es la tragedia. Estadounidense, sobre todo, ¿no? O sea, en general son los conflictos emocionales, o sea, no querer crecer, no querer tener el colegio. A mí un poco, a veces, como la fórmula del Camino Page, un poco me tiene las bolas llenas. A mí me tienen las bolas bastante llenas. Antes sí. Me encantaba, ahora me la llenó bastante. Y esta me encantó porque la rebalsaron. Sí, sí. Estallaron, pero sí. Bueno, gracias a Greta volví a revolucionar el género. Sí, y me parece que está bueno demostrar de que se pueden hacer caminos fake muy personales sin necesidad de repetir esas fórmulas de tipo la quiero poner, que acá está el tema de sería más que me la pongan, pero igualmente está como la quiero poner. Y es que también está el tema de quiero ir a la universidad no. Y no tengo plata, o sea, como en otras películas también. Lo que pasa es que me parece que más acá o menos. Bueno, pero en general está eso de me becan, no sé, sí, esa cuestión medio está con otro tono, claro, ¿verdad? Por pero, eso pero no está la, por no, eso, no te muestras eso porque por qué no se puede, cómo exacto, se puede. Por eso me parece que todo esto está como en un plano mucho más de, en la tierra, como tal la, cual, no va tanto como el futuro y el destino, no, es el ahora y realmente lo que a ella le pasa ahora y el que le gusta ahora y el que le gusta. Me parece que es como por eso también es tan fácil reconocerse en los personajes, porque son realmente. Digo, no está exagerado esa cuestión de cuáles son los problemas de los adolescentes y cómo reaccionan frente a esos problemas, que siempre parece realmente como, bueno, no era tan grave. Tal cual. En las películas que vemos en general. Totalmente. Sí, yo creo que tiene que ver sobre todo con el nivel de sensibilidad que lo maneja y con el nivel de profundidad que le da a los personajes y a cómo se relacionan esos personajes. Creo que tiene sobre todo que ver con eso. Y que en general muchísimas películas de coming of age están buscando más el chiste que profundizar el conflicto, digamos, y acá no está eso. Entonces creo que la atención está en otros lados, digo, a veces no se puede poner la atención en todos lados. Uh-huh. Y creo eso, digo, incluso la película tiene, es graciosa por momentos, pero no como una cuestión de chiste. No. Sino por una cuestión empática. De, sí, porque el personaje es gracioso también. A mí me gustan mucho las escenas en las que van a comprar ropa, que creo que sí, son dos. Sí, son muy hermosas. Me parece muy hermoso eso. Tal vez la última que apareció de estas nominadas, que yo medio que me enteré que estaba entre las nominadas medio al final, como que no sabía bien quién era, es El Hilo Fantasma, que la vimos Gris, sí. Maya y yo, Micaelus no. Si vas a ser la conductora, vas a decir así todo el programa. Yo me parece que me toca abusar un poco de este rol, porque como para... ya está. No pasa porque nada. Yo soy muy buleada por Luli. Sos un poco Payares cuando reemplaza a Rial en Intrusa, porque se va de vacaciones a California y no viene Payares. Ay, Sol, por favor. Dale. Bueno, salió la fan número uno de Payares. Saltó la ficha, ¿no? Eva. Y eso que todavía no hablamos de Tom Hanks. No quiero llegar a ese momento porque ya viene próximamente Tom Hanks. Dale, El Hilo Fantasma. Chicas, El Hilo Fantasma, yo se los voy a blanquear desde el comienzo porque sé que soy la que menos tiene para decir, porque la aborrecí con cada centímetro de mi alma. ¡Vamos! Igual, choquetown. Choque. Quiero decir una cosa, de todas maneras ya la vi hace varios días y en el recuerdo, me gusta más lo que recuerdo que la vivencia de la película. ¿Sabes que me pasó lo mismo? Le hallo cosas muy que hubiese disfrutado mucho en Puan a varios días de distancia, pero creo que la vi con muy mala predisposición, porque uno también tiene que hacerse cargo. Así como vi La Forma del Agua en condiciones que no fueron las ideales, bueno, El Hilo Fantasma la vi con mala predisposición y hay cosas que le rescato, no, pero todo lo que la va a explicar ahora Maya mejor, pero todo lo que aborda la película me pasa un poco que no me interesa. Me pasó exactamente lo mismo, así que yo le pasaría la pelota a Mai y en todo caso vemos qué dice y qué le contestamos. Pero mucho más te respeto a vos, Maya, de Bob. No, está bien. O sea, me gustaría saber qué cosas les interesa. O sea, si no les interesa eso, no sé realmente qué cosas les interesa. Y los caramelos, los paseos por el parque. No sé. Yo no creo que te parezca para el barato tu interés. Pero bueno, está bien. No, a mí me parece una gran película. Me da mucha pena que yo siento que va a pasar muy desapercibida en los Oscars. Me da pena, creo que es poco feliz el momento en el que llega esta película, en el sentido de que hay películas que tienen otro nivel de urgencia y de necesidad de atención y de una producción que va a llamar más la atención, más allá de que tenga una producción impresionante y que el vestuario sea protagonista de la creo película. Creo que va a ganar. Yo creo que no. Vestuario. Yo creo que no. Yo la voté en nuestro pro de que está en nuestras redes sociales. Voten. Y creo que también, y yo creo un poco que también le están desinteresadas un poco por eso, porque llega ahí como contrastando con otras películas que tienen otro peso. Si bien no me parece que sea la película más relevante de Paul Thomas Anderson, igualmente ese tipo de comentarios me parecen muy idiotas cuando la gente dice eso, así que prefiero volver para atrás. Autodenominado. Sí, no, no. Pero igual lo quería decir. Me parece una película muy importante en su carrera porque primero él hizo la fotografía de la película. Mira, no sabía eso. Sí. Y es muy particular la fotografía. Por a mí lo que me apasionó de la película, a mí la relación entre ellos no me interesa tanto. Digo, está todo bien, pero para mí la relación más importante en la película es la relación de Reynolds y las telas. Mm. Me parece que no sé si otro director hubiera retratado al comportamiento de esas telas y a las emociones de esas telas como lo hace Paul Thomas Anderson. Los pliegues, las texturas, los bordados, hasta los hilos, es muy difícil filmar eso y muy difícil que quieras que el plano dure porque querés entender esa tela. Y es lo mismo que hace con los ingredientes y la comida cuando esa bruja cocina. Digamos, pone el mismo nivel de emoción, de atención y de belleza a las telas, a la comida y a la cara de Daniel Day-Lewis. Para mí, estoy de acuerdo. Te está gustando más la película, me parece. Es que todo lo que sea recuerdo de la película para mí es mejor que la experiencia. Como que cuando yo me acuerdo de las cosas que me gustaron de la película, pienso en eso, en los planos tan cerca de la tela que podés ver la textura. Eso como que me parece que está bien. No me gusta mucho el formato de amor bajo la norma del desamor, pero en general me pasa, me da como un poco final de Relatos Salvajes, como esas parejas que encuentran un modo de vincularse a través del desvínculo, básicamente, uh-huh. o del maltrato, o de lo que sea, qué sé yo, como que no me interesan mucho ese tipo de relaciones. A mí me pasa lo mismo. Y me pasa también, esto va a ser muy poco popular, perdón chicas y perdón los oyentes por esto, pero a mí me agota Paul Thomas Anderson en general. Perdón, lo tengo que decir públicamente. Yo no la vi mal predispuesta porque me pasa que, si bien me agota, igual le doy oportunidades. Y tal vez estás abierta. Claro, por ahí deberías dejar. Es que es de esos directores, Paul Thomas Anderson, que tienen obras maestras. O para mí Embriagado de Amor es una obra maestra y no sé, Winnex, a mí me encanta, pero después tiene bodrios reales como The Master. También The Master me parece una obra maestra. Ah, no. Me parece una obra maestra. No, me parece increíble. Pero sí entiendo que pueda gustar mucho igual esa película. Pero lo mismo la última. Inherent Vice. Para mí fue un bodrio, pero entiendo que pueda gustar. Lo que digo es que me parece que con Paul Thomas Anderson pasa un poco eso, ¿no? Qué sé yo, a mí me pasa que me parece que un poco, bueno, igual esto no es culpa del pobre, pero me parece que es como de esos directores que la gente aclama, la gente no, que los críticos aclaman sin pensar en la película, claro. Y sin hablar de la película realmente, cuando, sí. Si bien puedo entender que a mí no me gustó de Master, pero puedo entender que alguien sí. Pero bueno, en todo caso charlémosla y vemos qué onda. Claro. Cuéntame por qué. Yo a esta película le doy unas sólidas 3 berenjenas sobre 5. Pero más allá de que a mí no me haya gustado mucho, como le reconozco un montón de cosas, pero a mí no me convocó particularmente. A mí me agota un poco la cosa que está en varias películas de él, de como así el megalómano incomprendido, es como un no sé, un tipo de personaje que es como, bueno, ya está, chicos, pasemos a otra cosa. Me pasa un poco eso, pero bueno, entiendo que, así como Sol decía con las relaciones basadas en el desamor, también es problema mío que es un tipo de personaje que me agota. Después también, qué sé yo, me pasó en un punto lo mismo que con la, aunque no tiene nada que ver, pero me pasó un poco lo mismo que con la de la forma del agua, en el sentido de que eso que pasa entre ellos, sí me encantó lo mismo que decía Mae, todo esto de cómo trabaja como lo sensorial y las telas y la comida y todo eso, sí, me parece que está muy bien. Lo mismo visualmente, tiene cosas que son muy interesantes, pero la relación entre ellos, que igual es importante en la película, no sé, como me parece que le falta como densidad para que eso me interese y para que, aunque no me interese ese tipo de personaje y no me interese ese tipo de relación, me pueda como meter. Hay algo ahí que para mí se diluye y que... Hay otra cosa que está muy bien en esa película que es que no pasa mucho con los directores, que es que le da el mismo peso a lo visual, que Paul Thomas Anderson suele ser muy impactante, casi por momentos excesivo, que a lo sonoro. En la película es súper importante. Yo vi los primeros 5 minutos y fue el comentario que hice, lo que me llamó mucho la atención, todas las cosas, tipo, agarraba una tela y se escuchaba totalmente. Sí, como sí, eso, muy sensible. Muy buena. Sí, pero incluso, sobre todo porque es como él percibe el mundo, casi como perturbador, como escucha todo, digo, cómo la relación con ella se manifiesta a través de los sonidos, de cómo ella mastica, de cómo... revuelve una taza, de cómo corta una tostada. Eso me pareció impresionante, de cómo con un sonido y un gesto y una mirada se puede construir lo que sucede entre dos personajes, y al mismo tiempo cuando se dice algo en cualquier momento de la película tiene un peso cada palabra y una rigurosidad en cada sílaba, cada cosa que se escribe. Me parece que es muy preciso, pero al mismo tiempo no está de un modo para que sea una rueda mecánica y que todo tenga como una cuestión industrial y no humana, digamos. ¿No es lo que quiero decir? Sí. No por una cuestión caprichosa de que quieras que pase esto y lo otro. Y eso me pareció bastante impresionante. Incluso yo, para las chicas saben, odio profundamente a Daniel Day-Lewis. Nivel de estar en una película no la veo. O sea, me pasa exactamente. Tengo como un odio impresionante. O sea, tengo un odio tan impresionante que lo rechazo tanto que me lo confundo con Gary Oldman. Recién casi con Gael García Bernal tirabas. O sea, hacías como una triada entre Gary Oldman. ¿Podemos hacer ahora el pase? ¿Gary Oldman? Estamos... No, pero no terminé. Ay, perdón. No quería interrumpir la conducción. Me pareció tan lindo ese pase que no. Que me lo confundo. Y acá me pareció increíble. Quería ser su amiga. Oh. O sea, quería ir a comer panchos. ¿Te reconcilió? Sí, quería ir a la costanera y comer los choripanes que ya no están más. Un montipán. Y me pareció increíble. Supuestamente es la última película de Daniel Day-Lewis. Porque él se retira de la actuación. Ahora que no lo voy a llevar para nada. No, o sea, en una película de miles. Listo, ya está. Y dice la leyenda que él en los ensayos, porque viste que te opina mucho Daniel Day-Lewis, es tipo medio Chávez en ese sentido. Ajá. Debe ser medio un par de trabajar con Daniel Day-Lewis. Terrible, ¿no? La verdad. ¿Tenés algún dato a un director que trabajó con él? No, por suerte no. Pero no te gustaría trabajar con él. No, para nada. Esa gente que está en personaje todo el día, como amigo, dale, todo bien, cálmate un poco. Bueno, parece que vieron que el personaje se llama Reynold. Uh-huh. Reynold Woodstock, ¿no? Sí. ¿Algo así era? Algo parecido. Woodcock. Parece que lo tiró como un chiste y Paul Thomas Anderson tipo se cagó de la risa y quedó. Como que era joda y quedó. Me parece bien, es un nombre bastante en chiste. Es un nombre bastante en chiste. A mí me parece raro Daniel Day-Lewis haciendo un chiste, pero bueno, está bien. Sí. Tal vez él no le encontró la gracia. Por ahí él tiró eso y como que todo el mundo pensó que era un chiste, pero por ahí para él no. Me parece algo que re haría Daniel Day-Lewis, ¿qué querés que te diga? Sí. Puede ser. Lo veo sucediendo. Pero bueno, ahora que confundimos a Daniel Day-Lewis con Gary Oldman haciendo este sutil homenaje, vamos a pasar a las horas más oscuras, que yo no la vi. Estoy acá, las escucho. Yo quiero decir que acá hay gente que odia fuertemente a Churchill. Yo no quiero denunciar a nadie, pero acá hay un rechazo. Hay odiadores de Churchill. Haters, diría yo. Haters. Encima está bastante presente, porque con Dunkerque y todo... Sí. Hay una Churchill manía acá. Sí, hay una buena conversación entre ambas películas. O sea, obviamente no es a propósito, porque calculo que no sabían de su existencia mientras estaban haciendo. No lo sé, la verdad que no sé, pero sí hay de hecho un momento Dunkerque. Dunkerque moment. Claro, en las horas más oscuras. Suenan tic-tacs de relojes todo el tiempo. No, eso bueno. No, pero sí hay, una bomba que cae. En realidad no es en Dunkerque, es en otra playa cercana. Pero se resuelve tan rápido y tan, para mí, muy de forma bastante magistral también, y que casi que te hace decir ¿para qué vi 2 horas de Dunkerque si podía ver esto 30 segundos? Bien, ya está, me la vendiste. Sí. ¿De qué va? O sea, ¿qué...? Las horas más oscuras son es el momento en el que Winston Churchill asume como primer ministro de Gran Bretaña, en el momento en el que el anterior renuncia, plena Segunda Guerra Mundial, peor momento para Inglaterra porque justo cuando está a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y a él le toca como decidir básicamente si van a la guerra, o sea, si entran en la guerra o se mantienen, se dejan entrar, digamos. Y es ese momento, en realidad son pocos días en esta, entre que asume y toma este tipo de decisiones. Y está mayormente dentro de su casa en su lugar de trabajo, que es abajo, ¿no?, de su casa, por lo que la cámara te hace entender, el búnker es como abajo de su casa. Es que el director Joe Wright, que es el mismo que hizo Orgullo y Prejuicio, Expiación, Ana Karenina, que en general también trabaja mucho con o historias reales o adaptaciones y personajes muy fuertes, así protagonistas como muy con mucha fuerza. Y acá, bueno, Gary Oldman representando a Churchill. Un poco me da ganas de verla, ¿eh? A mí me gustó mucho. ¿Vos qué decís, May? A mí lo que me pasa con esa película es que me parece interesante. Más allá de eso, quizás no es una película que particularmente me interesa. No me interesa particularmente Joe Wright y no es una película que particularmente me interese ir a ver. Lo que sí me parece increíble de esa película y me hace amarla en ese sentido es el amor y rigurosidad que hay con todo lo que tiene que ver con la construcción de Churchill. Me parece como increíble porque en general eso sale para el culo. Digo, o sea, tenés todas las probabilidades de que salga para el culo y hay un nivel de rigurosidad que lo tiene Wright, digamos, que no es al tuntún eso, pero sobre todo es gracias a, digamos, el que hace todo lo que tiene que ver con el maquillaje y las prótesis y eso, es un japonés que se llama Tsuji, sería Tsuji, ahí está, es muy difícil, Kazuhiro, le voy a decir Kazuhiro. Bien. Porque la T y la S juntas me trae problemas. Y lo que logró con esa metamorfosis que pasa de que no entendés que está Gary Oldman atrás de toda esa cosa y que al mismo tiempo no es una persona disfrazada, digo, como en general suele pasar, sí. Digo, o sea, te lo agarras a Anthony Hopkins, lo pones ahí y te caga la vida. Él es Hitchcock, ¿no? Sí, Anthony Hopkins. Es que en realidad yo pensé mucho en ese maquillaje del Hitchcock porque son de lejos son parecidos, porque nada, tipo los dos gordos pelados, digamos, como medio... pero se acerca a la cámara y bueno, claramente en la otra película era desastroso y acá realmente no se ve. Claro, bueno, es raro que tiene todas las chances de ganar como mejor actor atrás de una máscara que no parece que es él y pobre Andy. No, pero eso no es. Ah, bueno, está bien. Andy Serkis igual es otro tipo digo de que máscara. Eso esté mal, digo que qué raro que como sigamos sin contemplar la digitalización de alguna técnica. Sí, total. Sí, no, eso seguro. Pero bueno, este tipo, ¿se acuerdan de Click? Quizás una de las peores películas de la historia. Sí, claro. Bueno, pero sí. No tan mala como Happy Go Lucky. Igual, no tan mala. Nunca olvidemos que Click la iba a dirigir Campanella. Siempre hay que recordar ese dato. Wow. Pero bueno. Buen dato. Sí, buen dato. Siempre hay que recordarlo. Había un gran momento, el momento era horrible, pero había un gran momento para valorar, que era cuando Adam Sandler era gordo, era obeso, ¿se acuerdan? Sí. Que era medio impresionante. Sí, sí. Bueno, eso lo hizo Kazuhiro. Bien, qué lindo dato que trajiste, sí, la verdad, ¿verdad? Que conmovedor, sí. ¿No? Sí. Fue, hizo eso y se fue. Engordó ahí. A... Lo que pasa es que Kazuhiro es un escultor artista hiper grosso en el mundo, como muy muy grosso. Trabajó con Rick Baker, que es como un tipo de FX, así como de los más importantes del medio de la historia. Y este dato es muy lindo. Él, o sea, no estaba haciendo películas. Trabajó, por ejemplo, en Looper, fue el que le hizo la cosa esta a Bruce Willis. ¿Sí? Trabajó en Benjamin Button, en Norbit. Ojo, opa, ojo. ¿No? Hay que hacerlo en órbita, ¿eh? Sí, sí. O sea, en el Grinch. Y estaba retirado, o sea, se dedicaba a la escultura, como listo, o sea, tengo mi obra, qué sé yo. Y Gary Oldman le dijo: necesito que estés en esta película, si no estás vos, no quiero estar. O sea, a nivel de amor, mil. Un poquito también como. Como obligando, como una presión fuerte. Lo que pasa es que Gary Oldman tiene muchísimos problemas con el tema. Tiene muchísimos problemas. Pero además del divismo, se cuenta que cuando hizo Drácula la pasó muy mal con el tema del maquillaje, se desmayaba dentro del traje. Oh, no. Sí, tipo terapia. Terapia full. El horror. Sí. Y entonces tuvieron 6 meses de prueba para lograr toda esa cuestión que tiene para hacer Churchill. Y es muy complicado porque, o sea, era ojos separados y ojos juntos, por ejemplo. O sea, anda a hacer, no sé, yo no sé cómo hace Tsuji para cambiar los ojos. O sea, porque, ¿viste cuando te pones la máscara y te la máscara de once y te quedan los ojitos como que no ves? No va. Porque no te va el agujero, no, ¿entendés? No. Y me parece increíble. Me parece como... No, o sea, ese bien, nivel de amor. Bien. Y después, y no, después quiero hacer una cosa más. La mina de vestuario fue y averiguó dónde se vestía Churchill. O sea, ¿dónde se compraba el sombrero Churchill? Eso es la Churchill manía. Esa es la Churchill manía. Estaba ahí. Y buscó a los que le hacían el sombrero Churchill y hizo el mismo sombrero Churchill. Esas cosas a mí me parecen increíbles. O sea, yo creo que solamente por eso el cine está bien. O sea, no, ya, o sea, podría ser una caca la de Churchill que yo la banco solo por eso. ¿Por el sombrero? Por el sombrero, porque tiene el mismo sombrero. Ese nivel de amor, a mí, al que hablan de amor por el cine, eso es de amor por el cine. Disculpame. No, está bien. Amor por la historia, sobre todo. Me parece bien. Yo donde veo un poquito de amor por el cine, y sé que acá por ahí nos discutimos un poco, es en The Post, la siguiente película acá de la lista. Yo lo siento, pero viene esta justo y dijiste amor por el cine, y recuerdo que mi comentario fue, me parece que Spielberg está muy enamorado del objeto que filma, que no es Tom Hanks, que ya saben lo que pienso de él, no es Meryl Streep, sino la manera en la que filma esa reacción y como todo el proceso de impresión del diario, a mí me dejó muy cautivada. De todas maneras, así como dije lo del libro fantasma, voy a decir que fue pasando el tiempo y me la fui olvidando, la vi hace bastante de Post. ¿Cómo quizás, quizás algo bueno. De Post. Post. Sí. Ah, mira qué bien. Sí. Qué explícito, ¿no? No, es que es el nombre del diario. No, le pusieron un subtítulo largo y horrible que nadie recuerda, así que con The mejor Post olvidar. Estamos bien. Mejor sí. Olvidar. Mejor olvidar. Pero me acuerdo que me gustó mucho cuando la vi, salí bastante contenta, de punta a punta, me pareció que está muy bien. Me hizo agradar una película con Tom Hanks, así que imagínate lo que significa eso para mí. Y nada, y veo amor en su manera de filmar. Siento que filma, más allá de un montón de cosas que yo le puedo criticar a Spielberg, cosas que ya me tienen muy cansada de él, como cierta repetición en cosas que no me interesa, no me interesaron la primera, mucho menos cuando la hace por número 10. Pero esas escenas de los diarios y cuando se van imprimiendo, a mí me cautivó, me gustó, la pasé bien. Eso fue todo. Hubo muchos aplausos en la función. Eso me pareció lindo. Sí, yo también tuve aplausos en la función. ¿Pero te gustó? Te aplaudieron a vos, ¿no? No, yo estaba muy atrás y no me vieron, pero... Por eso no te aplaudieron. Claro, sí, no, sí. No, sí, sí, me encantó. Me parece la mejor, de hecho, de las nominadas. ¡Uy, ¿sabes? Jugado! Muy sí, bien. Sí, sí. No, no, a mí, dejé a mí. Igual que este Tom Hanks, viste, no, acá, amiga, es que te una berenjena porque está Tom Hanks. No, no, o sea, sí, sí, pero... Tom Hanks, te cuatro berenjenas seguro. No, redondea el quinto. A ver, para mí Tom Hanks es el mejor actor del mundo, lo digo desde hace muchos años y lo sigo pensando, no conozco mejor actor que Tom Hanks, punto. No tenemos mucho para discutir al respecto. Yo sé que ustedes no lo quieren, yo no quiero escuchar... No es que no lo queremos, no lo respetamos. No lo respetamos, peor. No lo respetamos como ser humano. Perfecto. O sea, yo, gracias no, que estoy acá bien, sentada, porque no sé si debería, no importa. Después respeto. Sí. Voy a decir esto solamente, sí. Respeto mucho tu fanatismo. No es fanatismo. Tu amor, porque lo amás como a César, yo eso sí. Lo entiendo. Yo lo único que digo es, me parece notable, ni siquiera es una crítica, escucha mis palabras atentamente. Me parece notable que con una carrera tan extensa pueda seguir haciendo de Forrest en todos sus papeles. Pero eso es una falacia más grande que una casa. Pero vos lo viste en un aeropuerto, dudas, en un aeropuerto. ¿Me estás hablando de la terminal? El chaval era serbio, o sea, digo, pero mira, pelotudo. Está bien, hablamos de idioma que no conocemos. Para mí, de hecho, es xenófoba esa película. Claramente. Es un poco xenófoba. ¿Por qué el serbio se comporta así? Pero decí que era un país aparte que no existía, porque no, llegaba a ser un país que existía, no, o sea, estaba la guerra. Quilombo diplomático. Quilombo diplomático. A mí me molesta que... Un chabón tambaleándose en el aeropuerto. Bueno, hacía muchos días que estaba en esas... ¿Te quiero ver a vos durmiendo? No, yo no, estamos a punto de ser. Por favor, no, ya lo que a mí no me gusta Tom Hanks, pero lo respeto como ser humano. Volvamos gracias, a no, yo también lo respeto. Ok, no lo respeto. Está bien, pero es el amor de Mika. No, gracias. Yo está bien, o sea... Vos sabés que a quien te guste yo lo banco. A ver, quiero que sepan que no es solamente amor, es certeza para mí bien, de que realmente es el actor, para mí, es el mejor actor del mundo. Digo, como que no lo digo desde el lado de... aguante Tom Hanks, me encanta. No, no, en serio, me parece un mejor actor del mundo. Como, a mí me parece un gran entrevistado. Me gusta mucho cuando va a los programas tipo talk show. Eso es me parece lo más valioso de su carrera. Bueno, pasemos al largo Tom Hanks, que ya queda claro más o menos nuestra postura. Para mí, más allá de hecho, no me parece de sus mejores papeles para nada. Sí me gusta mucho cómo está Meryl Streep, muchísimo. Pero, y para sí, mí a todos los minutos Meryl Streep, digo, me parece como un desperdicio total lo que hicieron. Me parece la mejor actriz del mundo, Meryl Streep me parece como increíble. O sea, incluso cuando hace cacas me parece que son cacas que valen la pena. ¿Pero te parece que está poco o que está mal? ¿O que está poco aprovechada? Me parece que está desaprovechada y que, digo, supuestamente era una película sobre ese personaje. Y Tom Hanks se lo robó. No me parece que sea una película sobre ese personaje. Iba a ser una película sobre ese personaje. Ah, bueno. Pero digo, la película que queda, que es lo que nos llega a nosotros, qué sé yo. A ella le ofrecieron el papel cuando era una película sobre ese personaje. O sea, el punto de vista era el de ella. Cuando la película se la dan a Spielberg, Spielberg cambia eso y hace que todo el punto de vista sea el de Tom Hanks. Uh-huh. A eso digo que para mí... me da pena que Meryl Streep esté como tan poco y que sea un personaje que, si bien tiene esa decisión con tanto peso, no siento que sea un personaje importante. Digo, a pesar que la película, supuestamente ese personaje es importante, yo no siento que en la película se muestre eso. Incluso en la escena final, toda esa cuestión como de mujeres la sentí súper forzada. Cuando tiene esa charla con esa chica que dice, no, no diga nada, pues no me van a echar. Y cuando baje la planta esas señoras, esas chicas, como lo sentí como corrección política, no sentía. Yo estoy a favor de la corrección política, pero en el sentido como de hacerla, porque sentí que tiene que ser así. Es muy subrayado y muy como, sí, qué sé yo, puesto a presión. A mí me dio la misma sensación, si bien estoy de acuerdo. Porque además me parece que lo que pasa ahí antes es interesante, digo, me parece interesante y creo que se viene abajo por eso que hace después, digamos. Pues justo esa escena tiene mucho peso para mí y lo que hace después me parece que lo tira abajo. Como que lo siento, no voy a decir poco con esto, pues no me gusta decir eso, pero sí que pierde mucha fuerza y que a mí me molestó particularmente que su personaje no sea más grande. A mí me gustó mucho, me pasó igual un poco como solo, estamos muy en sintonía. Estamos en sintonía, la verdad. Estamos en sintonía. Como siento que ahora de no estar una en el medio, nos estamos amando mucho en este día. Pero quizás porque vos la ves la luna en ella. Puede ser. O sea, no soy yo, decís vos. Bueno, pensemos que la tenés que aprender a verme. Ay. Más allá de luna. No, lo que voy a decir es que me gustó bastante la película, si bien me pasó un poco esto de que un poco me la olvidé, ¿eh? Pero no me molesta particularmente, prefiero pasarla bien mientras la veo y olvidarla. Pero me pasó que, o sea, a mí me pasa con Spielberg, que me gusta mucho la parte así de gran espectáculo y me cansan un poco las películas de Spielberg hablando de temas importantes. En este caso fui como con esa actitud de, oh, bueno, a ver. Y me pareció que iba mucho, que si bien es una película así de temas importantes, iba mucho más del lado de esto, del amor por el cine y mostrarte, no sé, los diarios cayendo, todo el ritmo de la redacción, como hay mucha cosa como del ritmo muy cinematográfica y muy clásica en la forma de contar también, si bien me parece que, aunque igual que más estoy de acuerdo con la corrección política, o no me molesta la corrección política, me pareció que hay algunas cosas, sobre todo lo que tenía que ver con lo feminista, por decirlo de alguna manera, un poco atadas con alambre o un poco forzadas en relación a otras que iban un poco más fluidas. No voy a decir nada malo sobre Tom Hanks, porque además me parece que está bien, pero me pasa un poco con Meryl Streep, que me cae súper bien, pero me pasa un poco con ese tipo de actuaciones que las veo como muy actuaciones para el Oscar. Lo mismo la de Daniel Day-Lewis, supongo que la de Gary Oldman sin verlo porque soy una prejuiciosa, pero hay como un subgénero de actuación para el Oscar que a mí me da ganas de bajarle un poquito el volumen. Sí, sí, como de lo épico, ¿no? Claro, como esa cosa toda grandilocuente. Medio Virginia Lago. Buena comparación. Sí. Muy buena comparación. Sí, bueno, Spielberg en general está medio desestimado en los Oscars, me parece como... Puede ser. Para mí Spielberg, o sea, también, esto es una opinión totalmente personal, para mí está siempre un pasito como arriba en el sentido de que para mí es un chabón que realmente sabe filmar. O sea, sí, como que nos dejó claro desde hace 30 años que es un tipo que sabe filmar. Y me parece como que se le pide también siempre como un poco más. Y para mí al revés. O sea, sí estoy de acuerdo que está desestimado en los Oscars. Eso estoy re de acuerdo. Y digo, y como director industrial, digo, me parece que tendrían que darle los premios que merece y estoy de acuerdo, pero para mí, digo, sacando a lo que es la academia y eso, digo, para mí justamente cuando una película de Spielberg, digo, ya de por sí, muchísima parte de la crítica decide que te gusta una película de Spielberg. Yo pienso totalmente lo contrario. No, o sea... Sobre todo la crítica argentina, digo. Sí. No sé. Me pasa lo mismo que con Paul Thomas Anderson. Como sí, me sí, estoy de acuerdo. Sí. Para mí Spielberg es mucho más para la gilada que para la crítica. Mucho más. Como no lo compararía nunca con Paul Thomas Anderson. No, yo tampoco. O sea, me parece pero dice de la crítica argentina. Sí, de la recepción. Me parece que la recepción es como muy laudatoria antes o más allá de la película, más allá de que muchas veces estoy de acuerdo porque me gusta Spielberg. Un montón de películas suyas, sobre todo de las últimas, fueron como bastante mal recibidas. Y para mí, por ejemplo, una película como Lincoln, que no le gusta... Conozco muy poca gente a la que le gusta Lincoln, pero a mí es una obra maestra. O sea, como que es como Woody Allen al revés, ¿entendés? Como pedirle... Como... Le estamos pidiendo, no sé, como siempre estamos esperando para mí como un poco más. Y el chabón realmente como... si lo hubiese firmado cualquier otra persona, quizás nos sorprendería mucho más. A eso me refiero. Como que ya no sorprende lo bien que filma. O sea, yo me quedé impactada con The Post de realmente. Salí como diciendo... No puedo creer lo que acabo de ver. Cómo pone la cámara, digo, como casi que ni siquiera te das cuenta de cómo está puesta la cámara, de lo bien que está puesta, o el ritmo, digo, cómo fluyen las escenas, que quizás duran 20 minutos, pero sí, cómo maneja el ritmo cinematográfico. Sí, para mí tiene la misma pasión cinematográfica que en ET. Como, es lo mismo. Vos lo ves filmar y yo veo eso. A mí me pasó lo mismo cuando salí del cine. También me parece que Spielberg es esos directores medio bisagras para la crítica. Como que hubo una camada de críticos que les empezó a gustar Spielberg cuando Spielberg estaba medio arrancando y como que se peleaban con la camada anterior, uh-huh, que no lo terminaban de conocer, y me parece que por ahí ahora hay una nueva camada que se pelea un poco con Spielberg por eso. Entonces me parece que hay un poco de lo que dicen unos y un poco de lo que dice Mika, como, qué sé yo, es, hay que pelearse o estar a favor de Spielberg como postura en algunos casos, no que haya que, digo, me parece que existe eso. Sí, yo me refería un poco a eso. No, es que eso también pasa eso con Paul Thomas Anderson, por ejemplo, pero lo que digo es, es muy difícil explicar para mí lo que yo siento cuando veo una película de Spielberg, porque es como, para mí es, va a parecer muy pelotudo lo que digo, pero para mí es el cine, ¿entienden? En el sentido de que él... realmente inventó una forma de filmar que nosotros ya la tenemos tan incorporada que no nos damos cuenta de que es puro clasicismo, pero es clasicismo filmado por Spielberg. O sea, desde el momento en el que en Jurassic Park miran para fuera de campo y ya lo vemos ahora y nos resulta totalmente, estamos totalmente acostumbrados a que exista ese tipo de reacción de un personaje, o de que esto, de que Tom Hanks esté filmado desde abajo durante casi toda la película. Pero me parece que eso es como habla de él, que me parece que es un genio en ese sentido, de que no nos demos cuenta de que las cosas que está haciendo son genialidades. El cine clásico. Exacto, para mí Spielberg es en este momento el mayor exponente de eso, y de lo que yo siento cuando veo películas de él, me pasa eso. Caballo de Guerra me parece como un exponente muy, muy claro de ver un caballo durante 20 minutos queriendo salir de un alambre de púas y yo llorando porque lo que estoy viendo me parece hermoso. Eso me pasa solamente con él. Y me pasa esto con The Post, me pasa también ese tipo de sensación que es como medio difícil de explicar, pero me pasa. Un llanto muy, muy, muy perturbador es el de Huye, por ejemplo. Yo quiero empalmar así todas las películas. Quiero tratar de que me salga así. Con la última palabra. Estás medio montando, siento. Estoy haciendo un montaje interno, ¿no? Sí. Así. Está muy bien. Get Out que se reestrenó. Que se reestrenó ahora, recién. Sí. ¿Ya o más adelante? No, este jueves que pasó, jueves 22, se reestrenó. Celebro que vuelva al cine. Aparte con unas cuantas salas, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, por el tema del Oscar. A mí me parece maravillosa, digo, casi diría que me parece la mejor de las de mejor película, diría que es la mejor, me parece la más interesante, obviamente no va a ganar, y me da pena que tenga como todos esos competidores. Bueno, es como la injusticia de es la injusticia. De la interterna. Sí, igual me parece ya súper importante que llegue a mejor película, porque creo que en otro momento... Aparte es una película de terror. Sí. Es bastante raro que haya nominadas. Sí, muy raro, es verdad. A mí me parece espectacular. Es una ópera prima, eso es muy raro. Sí, Digo, ¿quién hace una ópera prima así en esta época? Digo, en otra época, en los 70, no sé, pero en esta época. Y además es una película bastante valiente en su discurso, es muy raro que un director haga eso. Es raro que este director viene de hacer voces en animación, o sea, hizo muchísimas voces de animación. Hace stand-up, ¿no? Hace stand-up, sí, es comediante, pero básicamente trabaja mucho de hacer voces de animación, tanto en series como en películas, un montón, y es actor. Y creo que desconcertó muchísimo a la crítica con esta película. Bueno, en la peli no hay nadie que esté mal aparte, eso me llamó la atención, que de repente te podés enganchar más con un personaje que con otro. Me gustó mucho el hijo. Muy perturbador. Sí, pero de repente los padres en diferentes momentos, los dos, me resultaron súper perturbadores. Incluso la madre, que al principio como que no la entendía muy bien, como que, bueno, virgen a los 40, como que no podía sacarse de ahí. Y después me pareció súper perturbadora la madre. Como una cosa... Sí, casi que es la peor. Sí, estoy de acuerdo. Es la más temible. Sí. Mantiene un misterio durante más de una hora de película. Eso es como también... no es solamente una vuelta de tuerca. No, es un misterio real el que mantiene. Y lo maneja muy bien eso. Es realmente como casi imposible darte cuenta, más allá de cómo va a ser la resolución. Sino realmente como... ¿Qué es lo que te hace sentir esta gente, ¿no? Como, ¿para qué lado la vas a tomar? Es eso, es estar en la piel de este pobre tipo que la pasa muy mal durante toda la película. Para mí esa primera hora en la que no se sabe bien qué está pasando es muy increíble. Es espectacular. Sí. Yo la vi hace poquito, me la perdí cuando se estrenó y me parece espectacular, sobre todo, digo, más allá de que me gusta la vuelta de tuerca y me parece que está muy bien porque es eso, ¿no? Es un volantazo al final tirado de los pelos. Es coherente con todo lo anterior. Es una construcción. Pero está recontra bien construido, pero no es la única gracia, digo, ¿no? La película de la vuelta de tuerca me parece espectacular, como todo el inicio y el inicio, la mayor parte de la película, donde no sabes bien lo que está pasando, qué es lo que le pasa a él. Y la cosa de ponerte en el grado de incomodidad y violencia que vive el personaje, y además pensándolo en relación a que esta película esté nominada al Oscar, digo, pensemos que otros años la película crítica con respecto a los problemas raciales en Estados Unidos era una 12 años de esclavitud. Sí. O sea, esto es el paraíso, chicas. Y además, lo interesante de cómo se construye el terror en esa película es que en realidad... todo lo que va pasando en la primera parte de la película, en la primera mitad, digo, el misterio está construido a partir de que vos sos ese personaje y es la paranoia que tiene ese personaje, pero digamos, vos volvés a través de esos ojos y sentís a través de su piel y de cómo percibe el mundo, pero esa cuestión subjetiva hace que vos realmente no sepas si eso es de temer, si la señora que cocina y limpia ahí es una persona extraña o es él que está con miedo y paranoia. Me parece interesante que construya el terror desde ahí y no desde el susto, que digamos que el terror moderno, lo que pasa muchísimo es que es puro shock y puro susto, y acá no hay en ningún momento esa idea de susto, digamos, no está ese peso del susto. No, que por eso son tan importantes las actuaciones también, ¿sí? Incluso de los secundarios, de los empleados de la casa, como son realmente buenos actores, porque tienen como esa mirada, sí, totalmente, que te perturba solamente de mirarlos, y la familia es lo mismo. Sobre todo de cómo él se siente desorientado y en territorio enemigo, pero básicamente por toda una historia que carga, digamos. Eso también es la cuestión de peso político que tiene la película, que para mí es cuando el terror vale la pena, vale doblemente la pena. Porque es un terror que va a otros niveles y que también tiene eso, la persona película política. Sí, y me parece que es súper inteligente en escaparse de la primera lectura, cuando él llega y ve que las personas que trabajan en la casa son dos, él y ella, y los dos son negros y lo miran de una manera determinada, y que uno empieza a pensar que va por ahí la película, por el tema, una violencia que se pueda llegar a generar por el diferente estatus social. Me parece que es inteligente lo que hace, porque juega un poco con la expectativa de un espectador que está muy acostumbrado a ver eso. Tal cual. Y cuando se corre es más notable todavía, porque uno ya se imagina otra cosa. Y al mismo tiempo, digamos, toda la situación violenta que sucede ya es, es muy intensa y por suerte se queda en eso y no da como mil vueltas de tuerca, que también sí, lo otra película. Sí, que bien, sí. Sería muy hinchapelotas. Y acá elige una idea y va a fondo con esa idea y eso me parece increíble. Y sobre todo, digo, está bien, ya se reestrenó, ya tienen que haber visto. Pero sobre todo, digo, lo que pasa al final tampoco pasaría en cualquier película. Y en otra película se cae alguien del acantilado, ¿viste? Como, digo, la bellita de este que se cae Gastón y que no lo mata la bestia. Digamos, esas ideas que no terminan de decidir, que el personaje decide matar a quien lo está dañando, o que además es en defensa propia, o sea, ni siquiera es, bueno, voy a matar a esta persona porque tengo ganas. Eso a mí me emocionó. Me emocionó muchísimo que el director le haya dado todo ese peso a ese personaje, sacado ese peso justamente. Sí. Eso me pareció muy notable y que eso llegue a los Oscars. O sea, toda esa combinación me parece casi un milagro. Sí, es cierto, es muy raro. Sí. Que esto entre. Y aparte, el director también está nominado a mejor director. No tiene mucha chance. No, me parece que no. Yo no sé quién tiene mucha chance. Estoy medio perdida. Igual uno a veces en los Oscars piensa lo obvio y de repente te salen con uno que sí. A veces ¿qué? Es medio, ¿qué? Con lo cual puede pasar. Digo, y así perdemos todos al pro, digo, no sé. Perdemos, todos pierden. Todos pierden. Creo que todos votamos a Del Toro, ¿o no? ¿Director? Yo voté a Greta Gerwig. Ah, allá vi también. El voto Greta. El voto Greta. El voto Greta. Ojalá gane Greta. El único voto que hice con el corazón. Yo lo hice con el corazón y también un poco con Bola Futura. No sé. Con esperanza. Con esperanza. Muy bien. La verdad es que nos quedan tres películas de las cuales ya hablamos en otros episodios de nuestro querido podcast, pero de todas maneras están acá, así que seguro que tenemos alguna nueva mirada. Son tres avisos por un crimen, Llámame por tu nombre y Dunkerque. Dunkerque la volví a ver hace poco. ¿Y qué pasó? No, sucedió, simplemente, sucedió eso. Bueno. Pero, tres anuncios por un crimen, no, acá avisos, ¿no? Tres avisos por anuncios. Quiero decir que yo tres anuncios por un crimen la vi después. Yo también. Que hablamos. Yo también. Y me parece una maravilla absoluta. Me encantó. Mira, y aparte, me sigue encantando. Mira. Vieron que hablé de que The Post como que se va diluyendo. El hilo fantasma me voy amigando y tres anuncios por un crimen la sigo amando. Quería decir solo eso. No, solo eso no. Y quiero decir que me alegra mucho que haya personajes que sean malos y buenos a la vez. Y que uno tenga que tomar la decisión de saber que una persona es mala aunque tenga actitudes buenas. Que no es que el personaje tiene una suerte de redención. El tipo, para mí sí, igual, perdón. Para mí hay una lectura que es propia. Que uno se expone a un personaje que es un tipo de mierda. Que bueno, porque que tuvo, datos, también, tuvo circunstancias chotas, lo que sea, bla, bla, bla. Pero es un mal tipo. Y logra una actitud más o menos positiva. Y eso no necesariamente borra todo lo anterior. Tal cual. Entonces hay una complejidad que a mí me resulta interesante. Me gusta. Del mismo modo que el personaje de ella es una tipa que tiene un dolor muy profundo porque le mataron una hija. Ahora, no es una persona excelente, tiene miles de actitudes de mierda y es una tipa súper compleja. Y eso me gusta, no es ni una heroína ni un villano clásico en ese sentido. Y no tengo nada en contra de los héroes clásicos o los villanos clásicos. Pero me parece que es lo más interesante que tiene la película, que te haya pasado algo malo en la vida no te convierte ni en un bueno absoluto ni en un tipo de mierda que no pueda nunca tener un destello de luz. Para mí, el personaje de él, estoy de acuerdo en eso de los matices que tienen los personajes, de todos. Pero para mí, en el caso del personaje de Sam, justamente hay una escena clave que es, o sea, la carta del personaje de Woody Harrelson a él lo hace repensar que puede hacer otra cosa. Digamos, me parece que ahí él decide tener otra actitud. Igualmente, eso no quita que sea un racista del orto y que haya hecho todo lo que hizo antes, pero él decide hacer otra cosa para con su sí, estoy de acuerdo, es que estoy de acuerdo y me parece que ahí está la gracia. Él tiene una decisión diferente a la que venía haciendo antes y de todas maneras sigue portando con él un montón de cosas malas. Esa es la complejidad que me interesa. No, por eso, no, eso seguro. Pero es que de repente, no es una redención clásica en el sentido de que de repente se ilumina y va por el camino del Señor. No, estoy de acuerdo. Sí, pero por eso me parece que en ese sentido lo que sucede es que no es simbólico, sino que es algo que se construye y que de hecho a mí la primera mitad de la película fue lo que menos me interesó. De hecho, como que me hinchaba un poco el personaje de él. Me parecía como que por momentos me da un poco de miedo para dónde iba a ir. Si bien no estoy de acuerdo con lo que decía Lula de que simpatiza con el personaje racista, me parece que hay una transformación, y para mí ahí sí hay una redención cristiana, diría casi, o sea, con ese final que tiene. Pero sí me parece que es interesante que lo que pasa después funciona porque pasó todo eso antes, digo, y en ese sentido se justifica todo eso que pasa antes, que para mí un poco el tema de los diálogos filosos y así me parece un poco excesivo. A mí una cosa que me molestó de la película, a mí la película me gusta muchísimo, me parece una gran película, me molestó un poco un detalle del personaje de ella, que me parece que si te matan y te violan una hija, digo, ya es suficientemente dolor y querés salir a matar al tipo. Que justifiquen eso con que ella le dijo ojalá te viole, no sé qué, eso me pareció... Sí, la relación que ella tenía con la hija es bastante... Pero ponete que podía tener una mala relación. No, pero digo, toda esa conversación que tienen antes de que ella salga me pareció muy fea. Me pareció como la peor escena de la película. Total. Desafortunado e innecesario, porque igual te pasaría lo mismo. Sí. Digo, sí, igual se sentiría culpable de alguna manera, aunque no le diga así, ojalá te violen ahí, ¿entendés? Para mí tiene algo la película, a mí, o sea, cuando la vi... ¿A vos no te gustó mucho, Ari? Cuando la vi me gustó. La percibimos. Y en retrospectiva cada vez me gusta menos. Ok. No sé por qué, por ahí tendré que volver a verla para pensarlo. Lo que me parece con cosas, por ejemplo, esa escena que me parece horrible e innecesaria. Sí. Me parece que en por momentos la película se esfuerza. Me parece que por momentos se esfuerza mucho en esa cosa así como medio Cohen, como de hoy, no sé. Cohen tarantinesco también. Me parece que por momentos se esfuerza mucho en ser eso y capaz que... Ahí pierde un poco. Y ahí pierde para mí. Me parece más interesante como la idea de base que tiene que ver un poco con lo que decía Sol, con esto. Bueno, no sé si la idea de base, pero es lo que a mí me enganchó, digo, esta, o lo que me pareció interesante cuando la vi. Digo, esta cosa como de los roles corridos un poco. Sí. Pero me parece que cuando le pone tanto esfuerzo en ser cool y escandalizar, por decirlo de alguna forma, o en esta cosa como medio irónica, distanciada, de personajes que dicen no hacen cualquier bestialidad y te lo muestra, o la madre que le dice a la hija ojalá te violen y la violan, o qué sé yo. Me pareció cruel con el personaje. Me parece como un poco innecesariamente cruel cuando ya era bastante cruel lo que lo estaba contando. Suficientemente cruel. No hacía falta, porque la historia misma, o sea, y esos personajes y lo que les pasa a esos personajes y el mundo de esos personajes ya es suficientemente horrible como para que tengas que subrayarlo. Sí. Me parece que hay cosas que yo no leí el guión, pero me da la sensación viendo la película de que el guión es un poco mejor de la forma en la que lo llevaron adelante. Como que me da la sensación de que el guión es muy bueno y tal vez en algunos casos no está del todo bien llevado a cabo. Como que hay un par de chascarrillos en la comisaría que yo me los imagino escritos y que me dan un poco de risa, pero que por ahí cuando hablan entre ellos como que no me genera nada. Como que me pareció como que hay cosas que les faltó pulir un poquito. Como que es una película más de guión que de otra cosa. Pero bueno, repito, yo no leía el guión, así que este comentario la verdad no sé qué viene, les pido perdón. A mí lo que sí me entusiasmó mucho de la película y me daban ganas como de salir a tirar molotovs a todos lados de la emoción, sobre todo siendo que es un guión propio, es elegir ese final y esa resolución. Me parece como una valentía que hoy no, también es raro de ver, que me pasó lo mismo con Get Out en ese sentido, que es toda esa frustración y esa decisión que toman esos personajes. Me pareció que lo respeto mucho más ahora en McDonald's. Bueno, bien, enhorabuena. Sí, a mí me sorprendió. Digo, igual Escondidos en Brujas tenía ciertas cosas, o sea, al revés, esta película tiene ciertas cosas de Escondidos en Brujas, pero logró una densidad que otras no tenían, y sobre todo justamente con un tema tan sensible y que todo el tiempo está bordeando un poco la incorrección en un sentido de bueno, hasta dónde podés jugar con la comedia negra con ese tema, digo, y cómo sale airioso de ahí es notable, es muy notable. Bueno, la verdad es que de Llámame por tu nombre ya no quiero escuchar más nada con todo lo que me dijeron en el podcast anterior, que se llama Un excelente enano, recordamos. Un excelente título. Sí. Y de Dunkerque no creo que haya mucho nuevo para decir, sobre todo porque la tenemos a Lula desde España que nos quiere decir unas palabras. ¿Ella es fan de Dunkerque, Lula? ¿no? Ay, no me acuerdo, no. Me parece que era un poquito fan. Me parece que fue. Creo que lo quisimos olvidar para seguir respetando, pero creo que era un poquito fan. Puede ser. Puede ser. La verdad es que. Porque Lula es un poco fan de Nolan, ¿puede ser? Sí. Sí, es bastante fan. Bueno, te escuchamos atentamente y por supuesto estamos acá dispuestas a pelear en cada una de tus palabras. Buenas. Bueno, primero que nada quiero que sepan que estoy muy contenta de no estar allá con ustedes, porque eso significa que no estoy en Buenos Aires, lo cual siempre para mí es una gran noticia. No, en serio, lo único que me pone un poco mal es no poder pelearle a Sol, pero bueno, creo que se arreglaron muy bien sin mí de todas maneras. Espero que no me expulsen. Espero volver, digamos, y que haya un lugar para mí, ¿no? Como no quiero aburrir, porque este es un episodio muy intenso y en el que seguro habrá habido muchas diferencias de opiniones, yo voy a comentar, además de que, obviamente, como hablar es gratis, no vi todas las películas nominadas a Mejor Película, algunas directamente no me interesan y no las voy a ver, como La Forma del Agua, sí, un poco prejuicioso, pero bueno, sé que a Maya no le gustó nada y eso me alcanza. Quiero decir que para mí la película que tiene que ganar y que va a ganar es Tres Anuncios por un Crimen, porque me parece que es la mejor película que se vio en el año, lejos, que se va a ver, de guión está muy bien, supongo que también ganará mejor guión, no así mejor guión adaptado, que lo tiene que ganar Jane Franco, espero que ya lo hayan nombrado, así lo nombramos más de una vez por episodio y si no acá lo estoy nombrando. The Disaster Artist, por supuesto. Pero bueno, sí, Tres Anuncios por un Crimen o en las afueras o Tres Carteles, como sea que se llame. Para mí es una gran película en la que los personajes, creo que ya la discutimos en el podcast, en el que los personajes tienen muchos matices, un guión perfecto. Frances McDormand, que va a ganar también, por supuesto, el Oscar a Mejor Actriz, que lo tiene merecidísimo, se come la película. Y también Woody Harrelson y Sam Rockwell, que alguno de los dos va a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto también. Así que Lady Bird está muy bien también que esté ahí, pero no creo que gane el Oscar a Mejor Película, ni a Mejor Directora. Para mí el Oscar a Mejor Director lo va a ganar Christopher Nolan, un gran director, que en esta película Dunkerque le salió un poco soporífera, pero sin embargo está muy bien. El resto de las películas que están nominadas a Mejor Película me nefregan. Eso lo tengo que decir. Call Me By Your Name, supongo que está ocupando el lugar de la arty que tiene que estar ahí. Dunkerque es una película que formalmente está bien y está bien que esté. Get Out, el voto progre, digamos, una película que para ópera prima está muy bien tratado, el tema del racismo, la vuelta de tuerca, etcétera, pero no deja de ser una primera película chica que no creo que merezca el Oscar. Lady Bird está muy bien, también es como una coming of age hermosa con una gran escena sobre el aborto que podría funcionar para responder a muchas discusiones de Twitter. La verdad, la de Paul Thomas Anderson no la vi y The Post tampoco. Y bueno, La Forma del Agua ya opiné. La última cosa que quiero decir es que estoy muy feliz por dos cosas. Una, la nominación de actor de reparto Willem Dafoe por The Florida Project, que para mí, después de Tres Anuncios por un Crimen, es la mejor película del año. O están ahí, cabeza a cabeza, de John Baker, que me parece el mejor director estadounidense vivo, es el director de Tangerine. Y la otra es que está nominada como mejor película extranjera Una Mujer Fantástica, que también creo que va a ganar, y que está bueno porque tiene a Daniela Vega, que es una actriz trans, que es realmente espectacular lo que hace, y yo creo que el premio se lo van a dar también para mirar, para mostrar los progres que son, que premian a trans, ¿no? Que es algo que no pudieron hacer con Tangerine el año pasado, lo cual es una lástima, porque, o sea, no premian a trans, pero premian a trans que actúa en la película, y esa película se va a llevar el Oscar. Y es una lástima que no la haya podido hacer con Tangerine, porque me parece una película muy buena y tendrían que haberlas nominado a alguna de las dos protagonistas. Bueno, eso es todo. Les mando un saludo desde la mejor ciudad del mundo, llena de vino y de tapas. Las quiero. Chau. Bueno, Luciana, muy lindo todo. Una pena que no estés acá para que te podamos discutir cada una de tus palabras, pero por supuesto que a la vuelta vamos a lanzar la temporada 2 del podcast y seguramente vamos a hacer una serie de especiales y unas cuantas magias en las cuales ya nos vamos a poder ver las caras. Así que, por ahora, hasta la próxima. Chau. Chau.